soy, soy feliz, ya no vuelve la vida. Anda resalada, resalada, resalero. Anda resalada, límpiate con mi pañuelo. Tendido está en los zarzales el pañuelito de seda. El que tú me regalaste para los días de fiesta. Anda resalada, resalada, resalero. Anda resalada, límpiate con mi pañuelo. Resalada, resalada, resalero. Anda resalada, límpiate con mi pañuelo. Anda resalada, resalada, resalero. Anda resalada, límpiate con mi pañuelo. Límpiate con mi pañuelo, yo lo lavaré mañana. A la orillita del río con la corriente. Anda resalada, resalada, resalero. Anda resalada, con mi pañuelo. Resalada, resalada, resalero.